Lucy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita y también regresando de esta semana de vacaciones. Espero que todos hayan pasado una excelente semana, que la hayan pasado genial, lleno de amor, lleno de paz y sobre todo de tranquilidad, ¿verdad? Todos cuando regresamos de unas vacaciones a veces decimos, ah, necesito unas vacaciones de las vacaciones. En este caso podría decir yo, no, estoy feliz aquí de estar de regreso con ustedes y espero que ustedes también estén pues esperando el programa, ¿no? Bueno, si no lo están esperando no hay problema, pero aquí yo estoy de regreso, ya vas a seguir la programación completita con todos los programas de Sexy Love Radio, así que pues ya de regreso, gracias a Dios, aquí estamos disfrutando de un día más de vida, gracias a Dios, y pues vamos a irnos rápidamente con la temperatura, eso sí, regresamos con un poco de temperaturas bajas el día viernes, porque no regresamos al programa o a los programas, a la programación, pero pues sí regresamos aquí al estado de Utah. Entonces regresamos con un poquito de frío, pero ahorita en estos días vuelve a aumentar la temperatura, así que pues magnífico, ¿verdad? Y bueno, nos vamos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 8 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 71, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles se esperan máximas de 74, mínimas de 56 con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, máximas de 77, aumentan un poco más las temperaturas, mínimas de 53 con cielos soleados. Hay una probabilidad, ojo aquí, el día jueves nuevamente de precipitaciones para que no guarden su paraguas. Y para el día viernes, 70% de probabilidad de precipitaciones con temperaturas máximas de 71, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días a partir del próximo domingo. Descienden las temperaturas y continúan las probabilidades de precipitaciones. De ahí en adelante, la próxima semana, al parecer, ya van a descender un poco más las temperaturas. Aquí nos indica hasta el próximo miércoles que vuelven a aumentar un poco, pero ya no sé a partir de ese día cómo vayan a estar. Pues con el transcurso de esta semana, pues podremos alcanzar esos días y ya les puedo decir si ya se viene de plano el frío o todavía no. Por si o por no, ya saben, ustedes tienen que cargar ahí con su paraguas y con su abrigo, porque ya saben que aquí cambia el clima, pero drásticamente.

Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con un minuto, ya regresamos y disculpen, tuvimos unos problemas técnicos, tuvimos que reiniciar todo el sistema, tuvimos que cambiar hasta los servidores, todo se nos juntó. Esto es lo que suele suceder cuando regresas de unas vacaciones, ¿verdad? A veces uno quiere empezar bien y todo perfecto, pero bueno, sigue la perfección con sus detallitos, ¿verdad? Y bueno, me voy rápidamente a información noticiosa y posteriormente pasaré al al horóscopo del día de hoy. Así que vámonos rápidamente con las noticias. Trump reconoce que habló con el presidente ucraniano sobre Joe Biden y sobre corrupción. El presidente Donald Trump reconoció este domingo en el Jardín Sur de la Casa Blanca que en su conversación del 25 de julio con el recién elegido presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, habló sobre uno de los principales competidores electorales, Joe Biden. Esta afirmación llega después de que se acusara al mandatario estadounidense de forzar a su homónimo ucraniano para que investigara a Biden y a su hijo, Hunter Biden, por las actividades empresariales de este último en su país. La conversación que tuve fue en gran medida de felicitación, dijo el presidente a los reporteros. No queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, generen corrupción en Ucrania. Ucrania tiene ya muchos problemas, añadió Trump antes de trasladar las intenciones de Zelensky de deshacerse de la corrupción en su país. El día viernes el presidente había dicho que no importaba lo que había hablado con el ucraniano, pero después de que este domingo New York Times, Washington Post y Wall Street Journal revelaran nuevos detalles, salió al paso con el cambio de estrategia discursiva. Hay quien especula con la idea de que Donald Trump detuvo la ayuda militar a Ucrania hasta que Zelensky accedió a investigar al candidato presidencial demócrata, algo que el presidente negó tajantemente este domingo. Y Trump visita estados claves con líderes de India y Australia. El camino del presidente Donald Trump rumbo a la Asamblea General de las Naciones Unidas lo llevó el día domingo a través de dos estados de gran importancia política junto con dos líderes mundiales en un par de eventos que tuvieron un ambiente de campaña política. En Wapakoneta, Ohio, Trump y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, visitaron una planta de reciclaje de papel inaugurada por Anthony Pratt, un empresario australiano que ha invertido miles de millones de dólares en Estados Unidos para crear miles de empleos de manufactura. Miles de residentes al interior de la fábrica gritaron USA cuando Trump habló de los productos marcados como hechos en Estados Unidos. Acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador pondrían en riesgo a solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos podrían ser mandados a El Salvador y tener que solicitar refugio desde esa nación. Este acuerdo, de acuerdo a un acuerdo, firmado esta semana entre ambos países. Según el gobierno de Estados Unidos, este acuerdo es un esfuerzo bilateral para proteger la integridad física y evitar los peligros que conlleva la inmigración irregular. El objetivo del pacto sería detener el flujo de migrantes que intentan solicitar asilo en Estados Unidos, combatir la trata de personas y el crimen organizado. Pero de acuerdo con el Comité Internacional de Rescate, el trato podría en peligro a miles de personas que necesitan protección. Esta organización considera a El Salvador como un país con altos niveles de violencia e incluso lo comparó con zonas de guerra en Siria. ICE podrá encerrar a cientos de niños y padres inmigrantes más. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reanudará la detención de familias migrantes en Texas. Lo hará en unas instalaciones a las afueras de San Antonio con capacidad para cientos de personas. La administración del presidente Donald Trump había dejado de alojar familias en el centro residencial del condado de Carnes en primavera bajo el argumento de que la gran afluencia de familias en la frontera sur le impedía trasladar inmigrantes allí. Sin embargo, funcionarios del gobierno dijeron este sábado que tras el descenso de llegadas a la frontera en el mes de verano, volverían a restablecer Carnes como un centro residencial para familias en un futuro cercano. Más recientemente, estas instalaciones se utilizaban para albergar a 700 mujeres adultas, pero la agencia migratoria ya ha suspendido las admisiones ahí y trasladará a las ahora detenidas a otro lugar, según el vocero de ICE, Richard Rocha, lo dijo en un comunicado. Carnes tiene capacidad para unos 830 padres y niños, según adelantó la empresa que gestiona el centro GeoGroup, y este número se sumaría al de otras dos instalaciones en funcionamiento en el condado de Berks en Pensilvania y Dallas en Texas. La agencia calcula que en total podrá alojar a más de 3,000 personas. Elizabeth Warren supera a Joe Biden en Iowa según una encuesta. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, ha superado al ex vicepresidente Joe Biden en el estado de Iowa de cara a las elecciones presidenciales del 2020, según una encuesta de Des Moines Register y CNN. De acuerdo con el sondeo que se efectuó el día sábado en la noche, Warren contaba para la nominación demócrata con el apoyo de un 22% de posibles asistentes al caucus, mientras que Biden tenía un 20%, de acuerdo con NBC News. El senador de Vermont, Bernie Sanders, cayó al tercer lugar con un 11%. La encuesta se realizó entre 602 probables asistentes al caucus demócrata que se realizará del 14 al 18 de septiembre y su margen de error es de 4 puntos porcentuales. Y en información deportiva, el Real Madrid derrotó a Sevilla a pesar de la aparición del Chicharito Hernández. Real Madrid ganó 0-1 al Sevilla con un gol de Karim Benzema y en un choque en el que se empleó con mucha más intensidad y fue superior a su rival, se impuso con una autoridad en el Sánchez Pizjuán, con lo que se redime y cierra la herida que parecía que se le había abierto tras perder en el París. El choque comenzó eléctrico con ritmo por parte de dos equipos que a priori salieron con gran peso atacante. El Real Madrid mucho más intenso, implicado y metido en el partido que en sus últimos compromisos, lo que le demandó abiertamente su técnico. Parece que el grito de advertencia del francés, su dio el efecto que estaban esperando. En ataque, el galés Gareth Bale, muy activo por la derecha, y el galo Karim Benzema se ofrecieron siempre a sus compañeros, pero no hubo demasiadas ocasiones de gol. El centro del campo monopolizaba el juego, la presión y el mayor despliegue, y el primero que avisó fue Benzema al cabecear fuera de un córner a los 6 minutos. Los pupilos de Zidane estuvieron a punto de adelantarse en dos buenas ocasiones, un tiro del belga Eden Hazard en 34 tras robar el balón Benzema al brasileño Fernando y otro desde la derecha de Carvajal, pero el meta Tomás Baklik salvó a los suyos y se llegó al descanso con 0-0 y muchas mejores sanciones en los merengues. Y bueno, Al final, en lo que fue la tónica de todo choque, el equipo Nervión exigió muy poco en ataque a un Madrid que con otra actitud más intensa y con un juego inteligente se puso al mono del trabajo y que pudo lograr el 0-2 por medio de Valé y despejó todas las dudas en un feudo que hasta ahora estaba entre comillas maldito. Y bueno, con esto finalizo información noticiosa y deportiva, y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y como les dije, me voy rápidamente con el horóscopo del día de hoy. Aries. Durante este día podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que ha sufrido. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones. En el amor, mantenga un diálogo pacífico con su enamorado y de esta forma podrán aclarar y resolver viejos problemas. En la riqueza no se desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral y a pesar de todo podrá superar sin ningún problema todos los obstáculos. En el bienestar, recuerda conservar la lucidez en los momentos en los que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que está teniendo. Para el signo de Tauro. Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa. Puede ayudar la libertad a mejorarse cada uno e intente soltarse para que todo fluya por sí solo. En el amor, como usted sabe, esa pelea que tuvo no fue justificada. Pida disculpas si es necesario. En la riqueza, sea muy precavido, precavida, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores, pero de dudosa procedencia. Así que procure estudiar cada uno de los detalles y leer la letra chiquita. En el bienestar, no se sienta triste, busque ayuda y consejo con sus amigos. Ellos sabrán escucharlos. Para el signo de Géminis. Haga todo lo que esté a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo. With you and me in harmony, revolve.

8:33, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología antes de comenzar con el tema, y esta se trata de YouTube, ya que varios canales de YouTube fueron secuestrados por hackers según un reporte. Varias cuentas de usuarios de YouTube, especialmente dedicadas a las reviews de automóviles, han sido hackeadas recientemente según el sitio hermano de CNET en español, CDNet. Según una investigación llevada a cabo por el sitio, varias cuentas con gran número de seguidores como Built, Troy Sowers, Max Shakespeare y Musafir han sido víctimas de este hackeo masivo y sus canales aparecen como eliminados de la plataforma de video de streaming. La investigación de CDNet señala que los hackers utilizaron la estafa de phishing para conseguir las credenciales de las cuentas. Según explicó el sitio del propietario de un canal que logró recuperar su cuenta, los hackers usan correos electrónicos que redireccionan a páginas de inicio de sesión falsas de Google, donde los usuarios introducen sus credenciales y allí las recopilan. Con esta información, los piratas entran a las cuentas de Google de los usuarios, reasignan canales a nuevos propietarios y cambian la URL personalizada del canal, de modo que aparece la cuenta y el canal que han sido eliminados. Según la investigación, los hackers están vendiendo estas cuentas de YouTube a OG Users, que es un foro en el que se venden credenciales de perfiles de Twitter, Instagram, Snapchat, Skype, Stream, YouTube y más servicios, en muchos casos robadas. Según un usuario de este foro preguntado por CNET, estas campañas dirigidas a cuentas de automóviles son habituales, ya que los que buscan los hackers es acceder a una base de datos de correos electrónicos de un sector específico. El usuario también añadió que los piratas intentarán vender estas cuentas a un nuevo propietario rápidamente antes de que YouTube las devuelva a sus propietarios originales. Por el momento, YouTube no ha comunicado qué esfuerzos está haciendo para devolver las cuentas a estos creadores de contenido. CNET en español envió a Google una solicitud de comentarios adicionales. Qué bárbaro, ¿verdad? Está de locura lo que están haciendo los hackers. Estos no son buenos hackers, porque ya saben que les llaman a los que son buenos los de sombrero blanco, ¿no? Que te ayudan, obviamente, a buscar fallas, que si hubieran encontrado este tipo de fallas, pues no estaría pasando esto. Pero bueno, esperemos de que puedan recuperar las cuentas, que no las vendan y que pues no sigan haciendo eso, ¿verdad? Y ahora sí, me voy a ir con el tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Aquí terminamos el tema, la ley del reino, y en este apartado que lo leímos el 16 de mayo, pero del año pasado, el repaso, entonces ya este es el segundo, tercer repaso, y es la segunda vez que lo leemos, en total son tres por la primera vez, ¿verdad? Y en esta lectura... de la ley del reino, al principio nos dice: curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Lo que nos recuerda aquí es que cuando nos percibimos enfermos, nos consideramos seres incompletos, nos estamos percibiendo como seres incompletos y por lo tanto necesitados de algo. y si estamos en este momento con algún tipo de malestar o estás preocupado o preocupada por algo o por alguien, pues ahorita la respuesta en sí nos dice, no lo veas incompleto, velo sano, vela sana, vete sana, vete sano. Porque este tipo de pensamientos van a cambiar obviamente también nuestro estado emocional y nuestro estado físico. ¿Por qué? Porque esta es la ley del reino. Nos dice muy claro que es el pensamiento de Dios. Ese es el único pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, curar. Curar es por consiguiente conseguir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Está muy bonito esta frase que nos está diciendo y para ponerla en práctica, sobre todo este inicio de semana y este regreso de vacaciones para nosotros, recordarnos, ¿no?, que el propósito del Espíritu Santo es traducir obviamente lo opuesto a lo que nos dice el ego. Cuando habla en este apartado sobre un traductor, ¿no?, que siempre que alguien traduce algo, un traductor, valga la redundancia, puede cambiar las palabras, pero no el significado que está transmitiendo. Entonces, es como decir, ok, yo entiendo esto, lo que me está diciendo el libro, y si yo lo quiero explicar o ponerlo en práctica en alguien más, pues no tengo que pasar desapercibido el significado en sí de este mensaje. Al momento de leer la ley del reino, pues nos recuerda nuevamente sobre curar, que es el único pensamiento en este mundo que se asemeja a Dios. Nos recuerda que el propósito del Espíritu Santo es estar realmente pues completos y estar en paz, y que pues el amor siempre va a reinar en todo y en todos los idiomas y en cualquier punto de vista, el significado siempre va a ser el original. Cuando dejamos de poner en práctica lo que nos dice el libro, o cuando dejas a un lado, por ejemplo, la meditación o el ejercicio, tú empiezas a ver cambios, ¿no? Si estás haciendo ejercicio para bajar de peso y dejas de hacer ejercicio, pues probablemente vuelvas a subir de peso, ¿no? Entonces, si dejamos de poner en práctica igual estas lecciones, pues nos podemos ir muy rápido a escuchar, ya saben a quién, y perdernos un poquito y confundirnos nuevamente y volver a lo mismo, ¿no? A esas percepciones en las que hay dolor, en las que hay angustia, en las que hay preocupación, en las que me tengo que preocupar porque si no me preocupo, las cosas no me salen. En otras palabras, tengo que planificar, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos planes y los planes no surgen como nosotros los estamos estableciendo, pues ahí vienen los conflictos. Entonces nos perdemos muy fácilmente del instante presente. Y el día de hoy, en la ley del reino, se nos recuerda que las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. No importa la situación que ahorita estás viviendo. Puede ser que ahorita te esté yendo genial, o puede ser que no te esté yendo tan bien desde tu perspectiva. Sin embargo, aquí está pues este consejo o ese recordatorio, ¿no?, de que hay que adaptarnos a las circunstancias, de que hay que también confiar y tener esa fe absoluta de que lo que estás viviendo es perfecto. Y obviamente recordarnos a nosotros mismos que el ego siempre va a estar por ahí, al menos de que ya pues no exista en nuestras vidas. Si ya no existe en nuestras vidas, pues perfecto, ¿no? Ya podemos estar tranquilos de que no hay nada de que tengamos de que cuidarnos. Pero si tú sabes que el ego todavía te está tentando y te está diciendo, pues ya saben lo que nos dice, pues hay que poner en práctica entonces lo que nos dice la lectura, lo que nos va a decir la lección. Entonces, para finalizar en este apartado, voy a leer lo último que decía, que hablando de la traducción, hablando del mensaje que nos pues da este apartado, nos dice que en el reino de Dios, bueno, la comunicación es perfectamente directa y que está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. En el reino no hay confusión porque hay solo un significado. Si la confusión se refiere si tú estás ahorita dudando de lo que estás haciendo, estás preocupado, preocupada por lo que se pueda venir, entonces ahí te dice, a ver, quita esto es futuro, eso no existe, y confía en lo que ahorita ya está sucediendo, y lo que vaya a suceder en el futuro siempre va a ser tu presente. Entonces en el presente todo es perfecto, pero tienes que apreciarlo de esta manera, tienes que cambiar tu perspectiva de lo que estás observando y que tal vez ahorita no te está gustando. Si lo que estás observando, lo que estás percibiendo, lo que estás sintiendo, todo en general te causa paz, te causa tranquilidad, entonces estás ahí en el preciso momento correcto, ¿no? O estás precisamente en el presente, que eso es lo que realmente importa, ¿no? Y bueno, aquí voy a terminar con la ley del reino y nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 228 y nos dice: Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Escuchen muy bien esto. Dios no me ha condenado, por lo tanto, yo tampoco me he de condenar. Mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que Él proclama que es falso? ¿O debo más bien aceptar su palabra de lo que soy, toda vez que Él es mi Creador y Él que conoce la verdad, que conoce la verdadera condición de su Hijo? Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar y recordar que Dios no nos ha condenado, por lo tanto, no te condenes tú. A veces decimos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas, actuamos de tal manera, no confiamos, nos perdemos el presente, divagamos en el futuro, divagamos en el pasado y después regresamos al presente y decimos, oh, qué mala hice, ¿no? No te condenes porque Dios no te ha condenado y entonces tampoco nosotros nos vamos a condenar. No estamos equivocados, reconocemos nuestra fuente, nuestra procedencia y nunca nos hemos separado de ella. Nuestra santidad sigue siendo parte de nosotros, tal como nosotros somos parte de Dios. Con esta bella lección terminamos, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. 8:49, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya casi les tengo lista la recetita de salud. Estaba pensando cuál de las dos les daba, estas opciones que tengo. Estoy viendo también los mensajes de los remedios que me están pidiendo. A unos ya les contesté para las personas que ya he dicho las recetas para lo que me están pidiendo, pues nada más les estoy compartiendo el link para que ustedes lo puedan ahí y pues leer, imprimir o lo que ustedes quieran y para que la puedan hacer. El día de hoy les voy a dar un jugo que está súper sencillo y que pues les va a ayudar muchísimo, no solamente para lo que nos dice que tiene su función, sino también para reforzar su sistema inmunológico. Recuerden, cuando surgen estos cambios de temperatura, es cuando llegan ahí la gripe, el flu y ciertas infecciones, ¿verdad? Entonces, con los jugos lo que haces es reforzar tu sistema inmunológico. Y si lo tienes fuerte tu sistema inmunológico, pues muchos de estos virus o bacterias no te hacen el efecto que usualmente te harían, ¿verdad? Entonces, con este jugo te va a ayudar a prevenir pues la gripe, te va a ayudar a aumentar tu sistema inmunológico, a reforzar más bien, y en sí este jugo es para bajar de peso, es para combatir la gastritis, las úlceras y todo ese tipo de malestares que surgen cuando la persona está estresada o cuando comió ciertos alimentos que le irritó pues su estómago, etcétera, etcétera. Si tú ya tienes gastritis, si tú quieres bajar de peso, si fuiste diagnosticado con alguna úlcera, pues no dudes en preparar este jugo porque es ideal para esto, ¿ok? El zumo de col o el repollo, que le llamamos en México, es muy empleado no solo por las personas que desean adelgazar, sino también para aquellas que sufren de gastritis, de úlceras y también de algunos malestares estomacales. Esta recetita pues te va a ayudar no solamente a combatir la gastritis y las úlceras y adelgazar, sino también te ayuda a tener mejor funcionamiento en tu intestino, te ayuda con la disminución de los cólicos menstruales en las mujeres, te ayuda a combatir las inflamaciones de la piel, si tienes algún tipo de erupción, alguna alergia en la piel, te va a ayudar también. Te va a ayudar también a disminuir los problemas respiratorios, entre otros. Tiene muchos beneficios, así que no dudes en preparar este juguito. Aparte, te va a ayudar a tener esa sensación de saciedad por más tiempo. A veces uno sube de peso porque anda ahí como que, tengo tiempo, entonces a ver qué como, ¿no? Y a veces ni es necesario estar comiendo. Obviamente tienes que tener tus 3 comidas o tus 2 comidas o tus 4 comidas, no sé cómo te alimentes, pero cuando estás entre las comidas estás ingiriendo más comida y no frutita o no verduritas, entonces ya ahí hay un problemita, ¿no?, de ansiedad. Entonces eso te va a ayudar a que no tengas esa ansiedad por estar comiendo algo. Tiene varias propiedades nutricionales este jugo de col o de repollo. Se sabe que el jugo verde es conocido por su potente efecto de adelgazamiento, que se utiliza en diferentes dietas detox para desintoxicar el organismo y que también te ayuda a combatir a la grasa localizada, esa grasa que no se va. Pues los jugos verdes te ayudan a deshacerte de ella. En el caso del zumo de col con limón, las hojas crudas y verdes realmente ayudan a eliminar las toxinas y a limpiar el organismo de forma más sana. Así que te puedes comer una ensaladita de repollo con limón y le pones sal y listo, te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo. Hay personas que no toleramos mucho el repollo, que nos inflama, así que hay que tener más cuidado, más precaución, tómalo por la mañana y no por las tardes, sino durante momentos en que te sientas mal, ¿no? Hay personas que no les hace ningún efecto, habemos otras que sí, ¿verdad? Entonces, por eso, a las que nos inflama el repollo, pues hay que tomarlo por la mañana. La presencia de las fibras en el zumo de col contribuye a proporcionar un efecto saciante al organismo, contribuyendo a la reducción del apetito, disminuyendo el hambre en las comidas principales y también reduciendo el consumo y porciones de los platos. Las fibras presentes en el zumo de col actúan también en la digestión, haciéndolas más lentas y haciendo que el azúcar de los alimentos no sea todo absorbido de una sola vez. Y la presencia del calcio también es fundamental, pues inhibe el desarrollo de las células de grasa, bloquea las enzimas formadoras de grasa y reduce los centímetros de la cintura. Así, el zumo de col con limón puede ser muy beneficioso para adelgazar y mejorar las funciones del cuerpo de una manera general, pero no debe ser ingerido en lugar de una comida principal. Así que si dices tú, yo nada más voy a tomar juguito y ya, no, también tienes que comer, ¿ok? Y bueno, la primera, hay muchos más beneficios que tiene el jugo de col o de repollo. Te ayuda a adelgazar rápido, te ayuda a desintoxicar tu cuerpo, te ayuda a mejorar el funcionamiento del intestino, te evita el estreñimiento, te ayuda a disminuir ascensos menstruales, te ayuda a combatir inflamaciones de la piel, te ayuda a combatir la tos, el reumatismo, asma, bronquitis, la fiebre, se borra en el cuello cabelludo, o sea, la grasa, dolores reumáticos, si tienes problemas de la ciática también te ayuda porque te desinflama, te ayuda si tienes artritis, la gota, también te ayuda a cicatrizar úlceras duodenal, que son las que están en el estómago, bueno, cerca ahí, y también para úlceras gástricas. Y si lo combinas con pepino o menta, el zumo de col se vuelve calmante, o sea, te ayuda a relajarte. Entonces, la recomendación es que lo ingieras por la mañana, este jugo, para que te limpie el organismo. También puede ser tomado en intervalos, o sea, que tomas un poquito ahorita, tomas otro ratito, más en 2 horas, en 1 hora, y así te lo vas tomando, ¿no? Se recomienda que nada más lo tomes por 8 días, porque eso te va a ayudar a desintoxicar totalmente tu cuerpo, a curar lo que tengas, y también pues te va a ayudar a que tu organismo absorba el hierro. Entonces va a comenzar a expulsar el cuerpo todas las toxinas y todos los excesos que pudieran causarte, ya sea anemia o cualquier otro malestar o enfermedad, ¿ok? Ahora sí, me voy con la primera receta que tengo para ti, y esta es para adelgazar. Como ya te decía, uno de los beneficios es que te ayuda a adelgazar, y lo que vas a necesitar para que te surja mayor efecto es mezclar piña con el jugo de col. Recuerda que si no tienes un extractor de jugos, lo puedes licuar con un poquito de agua, ponlo en la velocidad más fuerte y te va a hacer totalmente un jugo de repollo de col, y lo puedes mezclar con 1 o 2 rebanaditas de piña, y esta receta te va a ayudar a bajar de peso de forma sana. Esta bebida es muy poderosa, promueve la limpieza de las células, aparte de que bajas de peso, te ayuda a evitar la acumulación de grasas, y también esta bebida te ayuda a obtener pues todos los antioxidantes que necesita tu cuerpo, porque tiene muchos este jugo, y también se convierte en una fuente importante de fibra que hacen que el cuerpo funcione muy bien y evita ganar aquella indeseada barriguita, ¿no? Entonces, ambos ingredientes poseen poquísimas calorías, y al igual que el jugo de col, esta receta es muy indicada para dietas de reducción de peso,

técnicos, pero pues ya, espero que ya se hayan solucionado todos. El programa, cuando escuchen la repetición a las 12 del mediodía, cuando escuchen la grabación el día de mañana, si Dios quiere, pues nada más les recuerdo de que no va a estar completo, o sea, no va a ser las 2 horas, porque se tuvo que cortar la transmisión en la mañana por los problemas que tuvimos, se tuvo que reiniciar todo el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para que estén al tanto. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. Y yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.